fieles de aquellos que guardan la fidelidad. Yo soy de los fieles de aquellos que guardan la fidelidad. Y no me cuesta ser bien sincero, siempre con las muchachas que quiero. Ay, mi vidita. Y a mí me cuesta ser bien sincero, siempre con las mujeres que quiero. Ay, mi vidita. Que guardan la fidelidad. Y no me cuesta ser bien sincero, siempre con las muchachas que quiero. Ay, mi vidita. Y a mí me cuesta ser bien sincero, siempre con las mujeres que quiero. Ay, mi vidita.